Algún día volveré, mi amor, a ser feliz contigo. Te lo digo yo. Me decían, nadie muere por amor. Con el tiempo ya verás, todo se olvida. Pero ahora que el tiempo ya pasó, tu recuerdo es más grande todavía. Me decían, sé valiente, que el dolor no es para siempre, y un amor con otro amor siempre se olvida. Es mentira, hay amores que en la vida no se olvidan. Es mentira, pasa el tiempo, pero deja una herida. Es mentira, algún día volveré a ser feliz. Sé que este no será el fin de mi vida, pero siempre seguirás dentro de mí. Tu nostalgia me hará siempre compañía. Me decían, adelante, deja ya de lamentarte, y un amor con otro amor pronto se olvida. Hay amores que en la vida no se olvidan.